Muy buenas noches, son 7 y 13 de la noche del día miércoles 29 de julio del 2015. Yo aquí en este momento saliendo, ahí, manejando como siempre, y como se darán cuenta cometiendo errores, porque manejar, grabar y estar mirando es un poco complicado, así que espero sepan disculpar esos errores. A veces terminan haciendo horrores. Mil disculpas. Voy a bajar un poco la música que está de fondo aquí en el carro. Quería comentarles algunas cosas que a veces para nosotros, los extranjeros, cuando llegamos, nos parece sumamente extraño. Y es una costumbre... más que sonora, por así decirlo. Cuando nosotros en Perú, supongo que en otros países también es lo mismo, yo creo que en este país solo es distinto, no sé si habrá otros países, bueno, no puedo hablar por el resto de países que no conozco, ¿no? Pero por lo menos en Perú, en toda la zona de América, Latinoamérica, creo yo, y Europa probablemente también lo sea, no todos, pero por lo menos, uno come y no emite mayores sonidos, ¿verdad? Una sola pregunta, porque si es que es una respuesta distinta a la idea que yo tengo preconcebida, entonces espero me manden mensajes y me saquen de ese error, ¿no? Pero por lo menos en Perú, cuando uno come, esto trata de comer con la boca cerrada, obviamente, ¿no? Estar abriendo la boca a la hora de masticar, y de la misma manera que al tener la boca cerrada, estar masticando y estar pasando lo que uno está comiendo, esto no emite mayor sonido. Pero cuando... si alguna vez llegan aquí, a Japón, y algún amigo japonés los invita a comer el famoso ramen, que supongo yo que ya saben qué es ese caldo con ese fideo tan particular, es una sopa, ¿verdad?, que puede tener diferentes cosas adentro, ¿no?, pero generalmente... el más sabroso es el que viene con rodajas de chancho. El chancho muchas veces es ahumado, o a veces es esto en un... Me está dando hambre, la verdad, por lo que estoy contando ya, de solo imaginarlo. Y como yo estoy saliendo del trabajo, se me está abriendo el apetito como no tienen idea. Pero bueno, seguir. Con una... un sabor medio dulcete, puede ser, porque está esto preparado en salsa de sillao, pero es sabroso, es bastante agradable. Y el fideo que se usa, el ramen, es esto, también depende del lugar del cual uno esté consumiéndolo, depende de la zona, puede cambiar el fideo, la consistencia, más grueso, más delgado. El caldo también puede cambiar, puede ser más o menos espeso, más o menos cargado. Y eso lo iré esto comentando después. Pero aquí viene la cuestión que les llamará poderosamente la atención: los sonidos que realizan a la hora de comer el ramen, a la hora de comer la sopa. Primero, que lo hacen caliente. Puede estar caliente y así lo comen. Usan los ohashis, que ya saben qué son, los palillos, ¿no? Los palillos para comer. Cogen los fideos, los elevan a la altura de la boca, ponen el extremo, uno de los extremos de los fideos, y absorben, así como está. Entonces, si uno absorbe, va a sonar algo así, Pero imagínense ahora, yo estoy sin fideos en la boca, pero imagínense ustedes con los fideos. El sonido es bastante, bastante peculiar, bastante sonoro también, y llama mucho la atención. Y es lo normal. O sea, para alguien que no está acostumbrado, va a llamar la atención, pero para un japonés, es lo normal, es lo natural, es la forma en la cual se come el ramen. Y llama, pues, esto... La primera vez que asistí, decía, ¿qué? Porque uno ya viene, pues, ¿no? Con el chip este de Perú, de la forma en que cómo se come y que no debes hacer ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí te rompen totalmente los esquemas, ¿no? Eso de ahí. Y bueno, y ahora que estoy hablando del ramen, entonces hablo un poco, pues, ¿no? De la consistencia, ¿no? Porque... a veces a Perú llega los cup noodles, ¿no? Esos instantáneos que no tienen nada que ver con el ramen real, ¿no? Ese cup noodle es pura química, con fideos que se van a tomar cuerpo cuando le echas el agua caliente, ¿no? Pero no tiene nada que ver, pues el ramen real, el caldo es un caldo preparado previamente, por eso que les decía yo, muchas veces puede ser del chancho o puede ser una mezcla de varias cosas, puede ser una mezcla de pescado, chancho, aves también, entonces toda esa mezcla hace un caldo, a veces espeso, ¿no?, que va acompañado ya con ese fideo especial, y además va también esas rodajas de chancho, generosas rodajas de chancho que acompañan ese owan, que el owan es la vasija, el plato hondo, exacto, esa es la forma de decirlo, creo yo, el plato hondo donde te van a servir, ¿no? Hay el negi ramen, que bueno, que es con cebolla china, no sé cómo se llame en otros países. Esa verde, es una cebolla verde, larguita, que uno la pica y la puede echar en el ramen, ¿no? Hay este que les digo, el shoyu ramen, que es a base de xiao. Bueno, hay una variedad increíble. Les pueden echar el frijolito chino también. En fin, la variedad es inmensa, pero yo también soy ¿cómo se diría? Un fanático. Me gusta el ramen. Y hay, por ejemplo, en Okinawa, el soba también es riquísimo, ¿no? Porque el fideo, en este caso, es totalmente diferente a lo que venden aquí en la zona de la Isla Grande, ¿no? O sea, Tokio y todo, y alrededores, ¿no? Kanagawa, etcétera. El soba, pues es otra cosa que también, si es que en algún momento tienen la oportunidad de venir, les recomiendo, ¿no?, probar eso, porque es más que agradable. Y otra de las costumbres que también, por ejemplo, pueden llamar la atención es lo que creo que comenté en algún momento, ¿no?, el hecho de que se jueguen de manos, ¿no?, y sea lo más normal, ¿no? Por ejemplo, agarrar y que pase y te den un palmazo, pues, ¿no?, en las nalgas, entre hombres y mujeres, y que ese tipo de cosas también, que en más de una oportunidad con latinos eso no funciona, pues no van a encontrar como respuesta un mínimamente un grito, y bueno, si es que no hay un control, un buen golpe también de regreso. Y eso es lo que quería yo comentarles justo ahora que estaba saliendo del trabajo y tenía mucho hambre porque estoy yendo a hacer una diligencia a Atsugi, no estoy yendo directo a mi casa. Ya a estas alturas, a esta hora, yo ya estaría llegando a casa, ¿no? Y la verdad es que no sé cómo, yo creo que el hambre fue que me hizo recordar lo del ramen. Y ahí, en ese momento, recordé la forma tan particular que se tiene para comer este plato, ¿no? Lo comenté con mis hijos también esto. Y me dice, no, me dice, así es, así se come. Así debe sonar, ¿no? O sea, esa es la costumbre, esa es la forma. Lo extraño es que no suene, ¿no? Si dentro dentro del grupo siempre hace sonar, todos suenan a la hora de comer, emiten ese sonido que ya traté de hacer. Entonces, cuando no se emite ese sonido, ahí está lo raro, ¿no? Y era el comentario que quería hacerles, pues, ¿no? Entonces, ya no aguanto el hambre. Creo que voy a parar por ahí a comer algo. En un convenience store compraré algo para poder, porque de aquí hasta llegar a hacer la diligencia y de ahí volver, no sé. Entonces, creo que como tengo que ir a comprar eso, que ya no aguanto, he de cortar el episodio del día de hoy. Un episodio corto, pero creo que le puede ser de suma curiosidad para las personas que están viviendo fuera de estas islas, fuera de estos límites, ¿no? Comentarles que apenas encuentre ¿cómo se llama esto? Lo que me mencionó la persona con la cual estaba trabajando el día del evento de las fiestas patrias, cuando ya él me dé el link de dónde ha subido el material, y si no hay inconveniente, ya creo yo podré compartir algo pequeño, muy pequeño, acerca de lo que fue ese día. Tomas pequeñas, cortadas. No pienso editar, eso lo anticipo. No pienso editar porque me pongo a editar y ya no voy a terminar, y voy a tratar de hacerlo mejor y mejor y mejor, y al final no voy a publicar nada. Va a ser publicaciones así como la que estoy haciendo en Vimeo, las estoy subiendo también en Tumblr, así, videos cortos, mostrando el momento, compartiendo un pedacito nada más de las cosas que pasaron y me pasan en estas tierras. Entonces, como ustedes bien saben, el domingo estuvimos ahí con lo de las fiestas, entonces saben que he tomado videos porque mencioné también eso, así que yo estoy esperando solo que me den el link, que ya el trabajo esté en el aire, esté online, para ya yo poder compartir algo pequeño de la fuente, porque yo tengo los archivos, ¿no?, originales de toda la grabación. Entonces ahí ya puedan ustedes ver un poquito siquiera qué es eso de Shinkiba, qué es eso de el lugar donde se ha hecho el evento, es el Studio Coast, que es un lugar donde se presentan artistas que vienen aquí a Japón. Es un lugar adecuado para hacer este tipo de eventos, y que por un año consecutivo más se va realizando ahí también, ¿no? La mayoría de veces, creo que a excepción de una o dos máximo, ese se ha hecho ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver, ojalá que se pueda pronto. Ya yo apenas tenga el video ya subido, les comunicaré. Les digo solamente que en Vimeo, o Vimeo, como se pronuncie, en Tumblr también está compartido ya. Hay un video donde está bailando esto. Mi señora, me parece, mi señora está bailando con un amigo, unas amigas. Pedacito de un videito ahí hecho con el iPhone. La calidad no es tan buena porque la iluminación, pues más que nada, ¿no? Y otro donde estaban haciendo los ensayos. Para los que también tengan interés de ver aquello de el lago que siempre menciono cuando voy al trabajo, la linda vista que tengo siempre y me acompaña. Si desean, también ahí he puesto yo un video pequeño y corto de un minuto, me parece, que el día que hice el yaquín, o sea, el turno de noche, saliendo del turno de noche, es decir, a eso de las 9:30, cerca de las 10 de la mañana, me detuve un momento en un lugar donde podía detenerme e hice un video cortito, cual también pueden ustedes ver eso que yo siempre menciono, que es una vista, es un pedazo nada más, ¿no? Porque pues imagínense toda la extensión que tengo yo y me va acompañando en parte del camino, ¿no? Entonces solo eso, ya saben, ahí me tienen siempre en la cuenta de Twitter, que es @desdeaikawa@miyashiropro, y si desean enviar algún email lo pueden hacer, pues, a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Agradezco también a Gastón, de Argentina, que esto me hizo la pregunta y traté en el post anterior, en la entrada anterior, del día de ayer, y al amigo lector que me ha enviado un email. Que ya probablemente eso lo mencione en un grupo de Voxer, que es básicamente me estaba consultando acerca de cómo es mi teclado en el móvil, porque si tengo el teclado en español, está en inglés o está en japonés, cómo son, ¿no? Entonces para eso voy a hacer una foto de mi teclado. He de subirlo probablemente a Instagram. Si quieren darse una vuelta luego, también pueden hacerlo. Ahí van a poder ver cómo es el teclado, ¿no? Cómo es la forma. Y nada, eso es todo. Un abrazo, amigos. Los estoy esperando el día de mañana. Siempre aquí en Desde Ikawa.